de flores blancas a cambio de nada. Y hoy no me llama, y hoy no me llama. Y ayer me dijo, sé que me amaba. Yo le escribí mil canciones que hablaban de amores, de los colores que el viento cambia. Y hoy no me llama, y hoy no me llama. Yo le mandé flores blancas ayer, y hoy no me llama. Yo le escribí mil canciones ayer, y hoy no me llama. Amaneció entre mis brazos ayer. Y hoy no me llama. Yo le mandé flores blancas a cambio de nada. Y hoy no me llama, y hoy no me llama. Y ayer me dijo de que me amaba. Yo le escribí mil canciones que hablaban de amores, de los colores que el viento cambia. Y hoy no me llama, y hoy no me llama. Yo le mandé flores blancas ayer, y hoy no me llama. Yo le escribí mil canciones ayer, y hoy no me llama. Amaneció entre mis brazos ayer.